Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Mi nombre es Andrés Oñate y les estaré acompañando durante los próximos minutos. Hoy es lunes 23 de marzo. Y bueno, esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana. Que estén disfrutando de este mes de la mujer, que de casualidad el día sábado tuvimos una jornada bastante peculiar. Fue la marcha de las putas aquí en Quito, una marcha que busca la reivindicación de ciertos valores y de ciertas luchas con respecto a la igualdad de derecho y a la eliminación de ciertos mecanismos que tiene nuestra sociedad para mantener a las mujeres como un objeto relegado dentro de sus derechos, no solo con respecto a la sexualidad, sino sus derechos en general en esta sociedad, y por supuesto para luchar por causas como la abolición del feminicidio, como formas más justas de interactuar entre los individuos de esta sociedad. Pero bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de una problemática que acoge especialmente al hombre, a pesar de que, bueno, si lo llevamos ya al campo de la sexualidad y lo llevamos al campo de la práctica en la relación de pareja, es obviamente un problema de la pareja, que es los dos problemas más frecuentes que tiene el hombre dentro del ejercicio de su sexualidad, que por un lado está la disfunción eréctil, que es un problema que afecta bastante al hombre, y por otro lado está la eyaculación precoz, que son estos dos problemas que impiden muchas veces mantener una vida sexual sana y con todas las características que esta puede tener, y que por supuesto, además de todos los problemas que en sí genera dentro de la relación sexual, tiene otras consecuencias, como que, por ejemplo, genera algunos problemas psicológicos como ansiedad, como estrés, problemas en la autoestima, etcétera. Y este tipo de cosas hace que sea un tema de tratamiento especial, y que por supuesto la ciencia y la medicina y no solo estas dos ramas del pensamiento humano, sino otro tipo de saberes ancestrales y de otras culturas generen soluciones para este tipo de problemas. La disfunción eréctil es un problema que afecta al 8% de los hombres de más de 40 años y a un 40% de los hombres que han cumplido ya los 60 años, según la International Journal of Impotence Research, que es una publicación acerca de los resultados en estudios y encuestas. Y bueno, para la disfunción eréctil, por supuesto, existe una solución farmacológica, química, que se vende en las farmacias, el famoso sildenafil, esa pastillita azul de la que tantas referencias se hace y que está en venta desde 1998 y que ha servido de solución para este tipo de problema para una gran cantidad de personas, de parejas, de heterosexuales, homosexuales, etcétera, y para solucionar esto. Pero sin embargo, no necesariamente hay que acudir a esta respuesta farmacológica, pues la naturaleza tiene unas soluciones que también pueden ser bastante prácticas, y no solo la naturaleza, sino el propio cuerpo humano y el saber manejar un cierto estilo de vida y un cierto estilo de salud. Bueno, primero, hay ciertas recomendaciones, como por ejemplo mantener una vida alejada del estrés. Es decir, una cosa es mantener una vida sexual activa y que de vez en cuando se produzca algún episodio penoso de disfunción eréctil, ¿no? Un episodio espontáneo que la persona no se espere. Y otra cosa es mantener ya una vida donde el individuo tenga una dificultad general en poder generar una erección y así, bueno, poder tener el acto reproductivo o su intimidad sexual o su práctica sexual. Y esta dificultad crónica puede deberse a muchos factores. Uno de ellos es, bueno, acentuado este rasgo del estrés, y otros factores como por ejemplo el tabaquismo, el tener una mala salud cardiovascular, tener algunas predisposiciones hereditarias también. Y otra de las cuestiones es, bueno, tener algunos niveles hormonales desequilibrados y tal, que son ya cuestiones médicas. Sin embargo, especialmente cuestiones que tienen que ver con la salud en general, como por ejemplo la predisposición cardiovascular que la persona tiene, que no nos olvidemos que la erección es un proceso en el cual los cuerpos cavernosos del miembro sexual masculino se llenan de sangre a través de irrigación y de una subida de presión que es natural durante la excitación sexual. Y la disfunción eréctil obviamente se da cuando este mecanismo no puede completarse. Y los problemas cardiovasculares suelen ser el principal originador de este problema. Así que una de las primeras recomendaciones es tomar alimentos que ayuden a mejorar la salud cardiovascular. El 80% de los casos de disfunción eréctil están causados por problemas cardiovasculares. Esto lo afirma un médico griego, representante de la Sociedad Europea de Cardiología, Athanasios Angelis, que está a cargo de este tipo de estudios. Y bueno, manteniendo a raya la tensión arterial y el colesterol, se puede mejorar muchísimo la actividad sexual de una persona. Además de esto, bueno, mejorar la alimentación tomando productos como aceite de oliva, como ciertos aceites de pescado, consumiendo productos del mar o carnes como pollo y otro tipo de carnes, también pueden mejorar la salud reproductiva de una persona, puesto que la hormona que genera esta predisposición del hombre a poder tener una erección fácilmente es la testosterona, por supuesto, que depende mucho de ciertos ácidos grasos que funcionan en el cuerpo. Por supuesto, un nivel alto de colesterol malo en el cuerpo lo que hace es bloquear las arterias, impedir que los cuerpos cavernosos y las arterias del pene se llenen de sangre. Y por otro lado está también este desequilibrio hormonal que puede generar el hecho de tener problemas de obesidad o de diabetes y que esto genere una disfunción eréctil. Otro de los problemas más grandes es el cigarrillo. En cuanto más fuma una persona, más propensa es a tener problemas de disfunción eréctil, no solo por la acción propia de la nicotina, que de por sí genera un cierto cambio fisiológico durante unos minutos, sino también por el hecho de que el humo contiene una gran cantidad de sustancias químicas que disminuyen la capacidad cardiovascular y, por supuesto, la capacidad respiratoria, que también es muy importante dentro de la actividad sexual. Un estudio de 2007 de la Universidad de Tulane, en Luisiana, Estados Unidos, da como resultado que un examen realizado a alrededor de 7.000 varones en China, entre el 2000 y el 2001, el 22,7% de los casos de disfunción eréctil en este país se podían atribuir a el consumo excesivo de tabaco, específicamente de cigarrillo. Por supuesto, dejar de fumar tiene cierta dificultad, pero bueno, para algunas personas, pero vale la pena, considerando que puede mejorar en una buena parte esta parte de la actividad sexual de una persona. Otra de las soluciones que se le puede dar es buscar alternativas naturales, como por ejemplo el consumo de la arginina, que es un aminoácido que aumenta el flujo sanguíneo y que se encuentra en una gran cantidad de alimentos, como por ejemplo la soya, el arroz integral, pollo, las nueces, los mariscos, el maní, los productos lácteos. Y bueno, también otro tipo de elementos naturales, como por ejemplo plantas como el ginseng, el jengibre, y todo este tipo de remedios, digamos, accesibles fuera de de los productos farmacológicos. Algunos, por supuesto, hay que manejarlos con cuidado porque no están muy bien recomendados, como por ejemplo para pacientes hipertensos, pero puede representar una excelente solución cuando se quiere manejar este problema de la disfunción eréctil. Otra recomendación muy importante es ejercitarse de manera que se disminuya los niveles de estrés, practicar meditación, yoga. Hoy en día que están tan de moda todo este tipo de prácticas orientales o de la New Age, que tienen este objetivo, ¿no? Disminuir los niveles de estrés y generar un equilibrio corporal que nos permita solucionar ciertos problemas en este sentido. Y por supuesto, una de las recomendaciones más grandes que se hace es tener una vida sexual activa para evitar la disfunción eréctil. Obviamente, teniendo ya disfunción eréctil es un poco complejo mantener una vida sexual activa. Sin embargo, existen muchas alternativas dentro de las propias prácticas sexuales, como por ejemplo las caricias, prácticas como el sexo oral, las fantasías, el erotismo, la seducción. Porque el hecho de mantener al cuerpo predispuesto para una relación sexual hace que mejoren todas estas condiciones que permitan al individuo tener una erección. Científicos del Hospital Universitario de Tampere, en Finlandia, demostraron en 2008 que los hombres que tienen relaciones sexuales más frecuentemente son menos propensos a padecer de disfunción eréctil. Entrando en detalle, descubrieron que el problema tenía una incidencia del 7,9% en hombres que tenían sexo una vez o menos de una vez por semana, de solo un 3,2% en quienes lo hacían al menos una vez por semana, y en apenas un 1,6% en hombres que practicaban relaciones sexuales alrededor de tres o más veces durante la semana, lo cual es una reducción bastante amplia, ¿no? Del 7,9% de los hombres que solo practican sexo una vez o menos al 1,6%, hay una brecha bastante grande, lo que demuestra que sí, es decir, tener una vida sexual activa, satisfactoria, por supuesto, puede mejorar las condiciones para que un sujeto tenga mejores erecciones, de mejor calidad y pueda continuar experimentando una vida sexual activa, placentera. Y por supuesto, en definitiva, la cuestión es cuidar el estilo de vida, cuidar la salud integral de la persona y mantenerse tranquilo porque, bueno, una persona estresada es casi imposible que logre concebir una erección. Por supuesto, también hay que cuidarse porque muchas veces la disfunción eréctil es solo un síntoma de otras enfermedades bastante más graves, como enfermedades nutricionales, puede ser anemia o otro tipo de trastornos como hepatitis, diabetes, hipertensión y problemas del colesterol. Así que bueno, es importante estar pendientes de estos problemas de salud. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en un par de minutitos con el problema de la eyaculación precoz. Vamos a tratar un poco este problema. Volvemos. Estamos todos Volvemos con Dial de los Sentidos, acabamos de escuchar La Locura de los Auténticos Decadentes. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial Sentidos, y en la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. Y, por supuesto, recuerden que pueden llamarnos al 2220-966, 2220-966, y darnos cualquier duda, comentario, sugerencia y cualquier pregunta que puedan tener. Estamos abiertos a recibir sus llamadas. Y bueno, volvemos al tema de hoy. Estábamos hablando de los dos específicamente problemas más frecuentes dentro de la sexualidad masculina. Y tratamos un poco el tema de la disfunción eréctil, que es, un problema que puede impedir básicamente que se produzca una relación sexual en muchos casos. Claro que no necesariamente, ¿no? Existen algunas prácticas que pueden compensar este hecho, pero obviamente es importante tratarlo. Y el otro problema más frecuente que experimentan los hombres es el de la eyaculación precoz. Un buen porcentaje de hombres manifiesta no estar satisfecho con el tiempo que dura una relación sexual. Sin embargo, los estudios científicos demuestran que el coito no necesariamente debe ser un hecho maratónico, es decir, un buen porcentaje de los hombres que se quejan con su urólogo o entre amigos o en las diferentes encuestas de que sus relaciones sexuales les parecen demasiado cortas, en realidad responden a un tiempo promedio de relación sexual, lo cual nos haría ver de otro modo este problema. Según algunos sexólogos consultados, el sobrepasar los 10 minutos en una relación sexual puede llegar incluso a ser contraproducente para las dos personas, puesto que el exceso de cansancio y de agotamiento físico también puede ser un hecho que disminuye el placer durante la relación sexual. Por otro lado, los animales en la naturaleza y sobre todo los mamíferos tienen tiempos bastante disminuidos para la práctica sexual. Por ejemplo, los ratones tardan alrededor de 5 segundos en concretar el coito. Asimismo, otros mamíferos, como por ejemplo los conejos, duran apenas 20 segundos, las ballenas, los elefantes son los animales más grandes de nuestros mamíferos, llegan a durar apenas unos 30 segundos, lo cual nos demuestra que el coito en sí es una práctica que, bueno, con ese fin reproductivo apenas cumple un tiempo bastante pequeño. Sin embargo, bueno, hay otros animales como las tortugas gigantes, las tortugas galápagos, que pueden llegar a practicar el coito durante algunas horas. Los humanos también, ¿no? Con prácticas como por ejemplo el sexo tántrico y otro tipo de técnicas pueden llegar también a este tipo de expresiones de práctica sexual. Sin embargo, en algunos estudios realizados, el coito promedio en un humano se desarrolla de entre los 3 y 7 minutos. Es lo que vendría a ser un tiempo normal. Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico, opina que en nuestra cultura se concibe el sexo casi como un acto exclusivo de penetración, pero las encuestas con hombres y mujeres prefieren lo que hay alrededor, es decir, la ternura, la compañía, y si bien el orgasmo es un punto importante para muchos, no es lo más importante durante la relación sexual. El coito de la gran mayoría de personas está entre los 7 y 15 minutos. Son estadísticas, pero está muy bien conocerlas. Lo importante de todo esto, y lo más válido, es que las parejas estén a gusto, por supuesto. Bueno, y ahora ya nos estamos acercando al final del programa. Recuerden mantener unas vidas sexuales lo más libres posibles, siempre con la correspondiente comunicación con su pareja, que es uno de los puntos más importantes. Y por supuesto, recordar que siempre hay alternativas para cualquier problema que puedan tener con su sexualidad, y lo más importante, bueno, es relajarse y disfrutarlo un poco. Así que recuerden sintonizarnos el día de mañana con una nueva edición de Dial de los Sentidos. Yo soy Andrés Oñate y me despido por el día de hoy. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.